Así que le está yendo bien al Circo Cascú, que está ahí en la estación. Y vamos a hablar con Mariano Carneiro, a ver cómo van las funciones, qué respuesta han tenido la ciudad de Tandil. Mariano, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por invitarme a su programa. Por favor, un placer, gracias por atender. Bueno, ¿les está yendo bien? ¿Se han quedado en la ciudad? Sí, primero que nada me gusta, te estaba escuchando y decía, qué buen logo, el circo la mejor medicina. Me ha gustado. Te la regalo, sin cobrarte nada, mirá. sí, la verdad que estamos muy contentos, estamos entrando en la última semana, nos seguimos quedando, pensábamos que podíamos terminar esta semana que cerró anteayer, y dijimos, no, la verdad que nos está yendo bien, porque no nos vamos a quedar unos días más. La verdad estamos muy contentos, la gente está viniendo, es un mes de muchas cosas también, pero vemos que la gente igual sigue eligiendo venir al circo, así que nos pone muy felices estar recibiendo toda la comunidad tandilense. Más allá de la respuesta que estamos hablando, que la gente va al circo y por eso se han quedado aquí en la ciudad, ¿cómo es la respuesta dentro del espectáculo? No, dentro del espectáculo, la verdad que es una fiesta. Nos pasa que, por ejemplo, muchas familias nos dicen después por redes sociales, después de haber venido al espectáculo, todo, dicen, ay, me divertí yo más que los chicos, porque pensaba que era para nenes. Eso es un concepto muy normal, que pasa que dicen, tengo que llevar a los chicos al circo para que hagan algo. Y la verdad que los madres y padres se sorprenden porque es un espectáculo para toda la familia. Para toda la familia. Mariano, ¿y qué shows encontramos ahí? Mira, la historia es un circo teatral, eso es importante decirlo, no es un circo tradicional como el que estamos acostumbrados en el imaginario, donde hay un presentador y hay animales. Y no, esto es una obra de teatro, digamos, es circo teatro se llama. Es una obra de varios personajes que se encuentran fuera del tiempo y el espacio, en un lugar que no se dice dónde es, pero surge un encuentro de familias viajeras y ahí surge el festejo, el encuentro, la comida, el ritual y también las rencillas, los enojos pasados, todo que vuelve como un domingo cualquiera, digo siempre yo, en la familia. Es una cosa divertida, por el momento se pone, pero todo con, obviamente, a través del humor, del juego, y de ahí surgen, digamos, los números de circo a partir de una situación. Imagino debe ser preparar un espectáculo así, digo, por lo anterior que estábamos charlando, porque vos lo tenés que preparar para chicos, pero para grandes también. Sí, totalmente, mira, hay muchas bromas, por ejemplo, hay cosas que son para chicos que uno sabe que van a funcionar, como si un personaje se esconde y otro lo busca. El 99,9% te va a decir, que están ahí atrás, la persecución. Y después tenemos chistes que son guiños para los adultos, como cosas humorísticas, que lo entienden y que se ríen, y que está buenísimo que todos estén integrados. Después de técnica de circo, que también sigo la respuesta anterior, hay de todo. Hay una chica que hace trapecio abuelo, que es como esa maca, ¿vieron? Sí, bueno, pero eso, sí. Trapecio, pero abuelo, en movimiento. Hay otro chico que se sube un palo enorme, que se llama Mastin Chino, y hay otro chico que se sube un monociclo, que es la bicicleta de una rueda, me imagino que habrán visto, de los 5 metros, es una locura total. Así que hay un montón de técnicas de circo. Otra chica que se puede dar el pelo, que se llama fuerza capilar, que es una técnica muy antigua de circo, que está recuperada teatralmente. Hay mucha diversidad de números y muy interesante el espectáculo para ver algo distinto, sobre todo. ¿Cómo nace Circo Cascú? Mira, Circo Cascú nace en el 2012, bajo la inquietud de varias compañías independientes de circo, porque está buena tu pregunta, porque te cuento un poco el origen, que somos una cooperativa de circo, nosotros no somos una empresa con un productor o varios productores asociados, sino somos una cooperativa de artistas independientes conformado con pequeñas compañías, dúos solos, forman esta grupalidad con la idea de mover la carpa, porque ustedes sabrán que existen los circos de carpa y también los circos de formatos más pequeños que no tienen carpa. Entonces, se pretende, se arma la carpa y se empieza a mover la cooperativa. Luego, varios años, está guardada la carpa y en pandemia empezamos a mirarnos las caras y a decir, ¿qué hacemos? Pues, para lidiar con todo este momento. Y empezamos a a pensar en algo positivo, que era muy importante en ese momento, es decir, pues pensemos en lo bueno. ¿Qué hacemos cuando esto se termine o cuando empiece a abrirse las puertas para poder actuar? Ah, saquemos la carpa de vuelta, y así fue como empezamos a soñar con la vuelta de Cascú. Y así fue, el año pasado volvimos con todo y la verdad estamos muy felices. ¿Cuántos artistas hay en escena y cuántos conforman esta cooperativa? Porque imagino que además de los artistas debe haber gente encargada de la parte técnica, del armado de las carpas y demás. Mira, artistas en escena somos 9 o 10. Uh-huh. y la verdad que somos 2 o 3 más, porque te cuento que somos nosotros mismos los que hacemos todo. Obviamente contratamos a cada lugar donde llegamos a gente que nos ayuda a levantar la carpa, pero después los jefes técnicos y los montajistas son los propios artistas. Uh-huh. Los que hacemos el kiosco, que tenemos la máquina de pochoclo, todo lo hacemos nosotros. Sí que hay algunos integrantes de la cooperativa que están de viaje con su compañía por Italia, en otros lugares, pero el espectáculo se acomoda y sigue para adelante. Pero somos nosotros mismos los que hacemos todo, pintamos los carteles, salimos a dar volantes. Obviamente siempre contratamos gente, pero es muy autogestivo y eso tiene un valor muy grande para nosotros, que el proyecto es a sangre nuestra que se funciona. Uh-huh. Mariano, repetimos entonces a qué hora son las funciones y en los días que queda en la ciudad de Tandil. Perfecto, te cuento, mira, jueves y viernes es a las 19 horas. Uh-huh. Con la salvedad muy interesante de que el día jueves, o sea, pasado mañana, es a la gorra la función. Significa que la gente que está un poco más apretada, las familias más apretadas del bolsillo, o que son numerosas, porque nos pasa que dices, uy, qué bueno que vinimos este día que es a la gorra, porque somos un montón, que porque viene sucediendo ya que todos los jueves de este mes, y queda solo uno este jueves, es a la gorra. Significa que no es gratis, sino que es a taquilla inversa. Vos entrás, te sentás, ves el espectáculo y a la salida intentás poner un precio sugerido por nosotros, porque pensamos que todos y todas necesitan la cuestión cultural, el divertimento, el entretenimiento, en esta época que siempre son un poco duras en este país, pero intentamos que haya un rayo de sol y de alegría para las infancias. Entonces, jueves y viernes, 19 horas, y sábados y domingos, 16 y 19 horas, doble función. ¿Hasta cuándo se quedan? El último este domingo. Bien. Este domingo ya nos vamos, así que no se duerman. No. Si quieren, vamos la otra semana, ya es ahora o nunca, porque ya nos vamos, y acá en este hermoso predio de la estación, donde estamos, en Avenida Colón y Machado, donde hay unas carpas, si la ven, si pasan, sí. en unos días no va a estar más. Mariano. Último fin de semana, claro, para disfrutar entonces de Circo Cascú. Exactamente, los esperamos. Si ustedes no vinieron, vengan, ¿eh? Bueno, exactamente, y seguramente después van a repetir, Sí, van a la verdad que nos trata tan bien, la ciudad nos trata tan bien que es una alegría volver. Mariano, lo mejor, que vaya todo lindo en el cierre de mini temporada aquí en la ciudad de Tandil, y bueno, esperamos la próxima y la invitación para toda la gente en estos últimos días. Muchísimas gracias por invitarme, y un saludo a toda la audiencia, y decirle que están las puertas abiertas del circo y los esperamos a todas y a todos. Dale, Mariano, gracias, Mariano, un abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes. Gracias. Buen día. Mariano Carneiro, del Circo Cascú. Un circo diferente. Distinto. Porque...